Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 7 de septiembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra nuestra queridísima Liz de Ramos. Y en los controles tenemos a un excelente muchacho, excelente compañero, un ser maravilloso llamado Kedwin Queco Hernández. ¡Mua! ¡Mua! Un beso grandote, Kedwin. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho sabor, timba, besos, abrazos a mapuches, a papachos y buenas vibras, esta servidora Enza García, y abrimos, oye, tremendo trabuco, tremenda liga que hacen en este tema musical. Que hacen en este tema, se trata de nuestro patarrumba, nuestra agrupación Herencia, junto con Isaac Delgado, ¿es la cosa? Es que no tengo la chuletica, no tengo la lista de canciones a mano. Junto con Isaac Delgado, el tema se llama ¿Qué pasará? Y es, bueno, tremendo tema, buena timba, timba con patarrumba, bien rico para arrancar el día de hoy. Que bueno, más de uno dirá, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Ay, qué pasará! Recordemos, hoy es el temible 7 de septiembre. Recordemos que después de que muchas personas, porque ellos dicen, oye, que 1 millón de personas, dice la oposición, no fueron 1 millón de personas, pero bueno, aproximadamente unas 30.000 personas se movilizaron, muchas de ellas desde el interior del país, para que los mandaran a tocar cacerolas. Pues le dijeron, no, pero tranquilos, no nos vamos a quedar conformes nada más con las cacerolitas. Hay una serie de actividades, vamos poco a poco, con protestitas escalonadas. Entonces, para el día de hoy, la oposición convocó a sus seguidores a que se desplacen a las sedes regionales del CNE. No está incluida, no está incluida la sede del CNE de Caracas. Es decir, que en teoría no deberían venir para el centro. Pero bueno, supuestamente convocaron a movilizaciones hacia las sedes regionales del CNE por razones de seguridad. Hoy las sedes regionales del CNE no van a laborar para resguardar la vida y la seguridad de sus trabajadores, porque recordemos que estos señores son tan civilizados y tan demócratas que cada vez que se acercan a una sede del CNE agreden a sus trabajadores y sus trabajadoras, ¿no? Entonces hoy no van a estar trabajando las sedes regionales del CNE. Y bueno, la oposición convocó a movilizaciones, ¿no? Otra de las cosas que convocaron, que de verdad que me parece ridícula y cursi, es que dicen, mandaron a decir por las redes sociales, que entre las 12 del mediodía y las 12 y 10 va a haber un paro de 10 minutos, que cada quien va a dejar de hacer lo que está haciendo. Es decir, señor, señora, si usted está haciendo pipí, cierre el esfínter entre las 12 y las 12 y 10, porque hay que pararse. Si usted está comiendo, usted suelta el plato de comida y espera 10 minutos para seguir comiendo. Si usted va caminando, se detiene en medio de la acera. A mí esto me recuerda al aire paralizada. ¿Alguna vez usted ha jugado la R paralizada? Mira, eso es así, ahí estaba la R, ¿no? Y entonces agarras y tú corrías y la R te perseguía y si la R te tocaba, ¡clum!, te quedabas parado, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la oposición está mandando a jugar a la R paralizada o a 1-2-3 pollito inglés, ¿no? Entonces a las 12, 1-2-3 pollito inglés, ¡cla!, todo el mundo queda separado. Pero el pollito inglés se quedará parado por 10 minutos, ¿no? Entonces, de verdad que mira, que hay cada ridiculez. Pero bueno, por un lado, tienen estas convocatorias absurdas, estas convocatorias ridículas, pero por el otro, ay, ay, ay, por el otro, siguen con su plan B. Ayer, pues, agarraron, ¿no? Siguen agarrando, siguen cayendo pajaritos. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer tu colita, remover, chu, chu, chu, chu. Bueno, siguen cayendo pajaritos y, bueno, desde Colombia está Álvaro Uribe con directivos de la Asamblea Nacional diciendo, bueno, lo que no pudimos hacer el 1 de septiembre, vamos a hacerlo el 7 de septiembre. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con perlas, ya que la nota lo quiere abrir, como con perlas como la incautación de un arsenal de guerra en el estado Apure. Se decomisaron un total de 85 granadas de 40 milímetros de alto explosivo, 3 granadas de mortero de 60 milímetros, 800 metros de cordón detonante, 800 metros de cordón detonante, 4 miras telescópicas, 4.000 cartuchos, piezas de fusiles, pasaportes, uniformes militares, carpas, entre otros. Qué bonito madrugar, ¿verdad? Bueno, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, informó este martes que una importante cantidad de armamento y material de guerra fueron incautados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure fronterizo. ¿Con quién? Con Colombia. Ok. Detalló en una finca, las fincas son de gente real, ubicada en el sector Tres Esquinas, parroquia San Camilo del municipio Páez, fue encontrado un arsenal con un total de 85 granadas de 40 milímetros de alto explosivo, 3 granadas de mortero de 60 milímetros, 800 metros de cordón detonante, 4 miras telescópicas, 4.000 cartuchos de 762 piezas de fusiles, pasaportes, uniformes militares, carpas, lanzadores y mecha lenta. Reverol acotó que la operación Centinela fue realizada vía aérea luego de obtener información del servicio de inteligencia y por este hecho se encuentran detenidas 5 personas, entre ellas una mujer y un adolescente, quienes se presumen forman parte de grupos generadores de violencia que operan en la frontera del estado Apure, cerca del río Arauca. El titular de la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, indicó que motivado a este importante hallazgo, el 4 de septiembre se produjo una nueva operación, la cual culminó en un enfrentamiento, dando como resultado un ciudadano abatido de nacionalidad colombiana, un detenido y 3 vehículos decomisados. Reverol aseguró que esta situación forma parte de los actos desestabilizadores que se generan en el país para atentar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y ratificó el compromiso de las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad en el territorio nacional. Queremos ratificar nuestro compromiso de seguir haciendo las acciones necesarias para garantizar la tranquilidad en el espacio aéreo y en la frontera. No permitiremos que estos grupos utilicen nuestro espacio para causar actos de terrorismo. Por su parte, el segundo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante Remigio Ceballos, informó que durante la operación Centinela, alrededor de 14.000 personas han sido privadas de libertad, de las cuales más de 3.000 han sido detenidas en lo que va del 2016. De igual manera, acotó que en la operación se han invertido más de 1.000.000 de horas hombre, alrededor de 147.000 hombres y mujeres dedicados a esta actividad para capturar a personas en actividades ilícitas, en su mayoría ligados a la frontera. Bueno, muchísimas felicitaciones a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mira, cuando son las 10 y 14 minutos, porque hoy la oposición convocó, además de jugar al aire paralizada a las 12, convocó a una serie de movilización, a movilizarse hacia las sedes regionales del CNE. El chavismo también ha invitado a sus seguidores a movilizarse y a concentrarse. Existen varios puntos de concentración en Caracas, uno es Puente Llaguno y el otro es la Plaza Caracas. Y en la Plaza Caracas se encuentra nuestra compañera Karen Arencibia, con quien hacemos contacto en este momento. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, Enzo, por el contacto. Muy buenos días a todos los usuarios de La Ventana. En efecto, pues la derecha venezolana ha convocado pues a una concentración en nuestra ciudad capital. Y en este sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura contribuye pues a lo que es la defensa de la revolución, pues alzando unas tribunas antiimperialistas y de agitación, tribunas que estarán en 9 puntos de nuestra ciudad capital y precisamente el sector cultura dice presente en la Plaza Caracas de nuestra ciudad. Acá hay artesanos, artesanas, todo el sector cultural, está el lanzamiento de la segunda fase de la campaña Coge Datos Come Sano, jornadas del Time, y para hablarnos de su participación en este espacio, pues tenemos acá a una cultora, no identificada, se identifica con su nombre y su apellido, por favor, y dice el llamado que ha hecho el Ministerio de Cultura a participar en esta toma. Bueno, mi nombre es Carmen Arias, soy miembro de la Asamblea de Artesanos de Caracas, y nuestro principal objetivo es apoyar el trabajo, la revolución, pero para el trabajo. Somos una de las personas que estamos atentos a todas estas circunstancias, puesto que Venezuela necesita que las personas trabajen, no que pierdan el tiempo en peleas, sino que todos nos unamos para trabajar. Esa sería la idea principal y es el motivo por el cual los artesanos de la Asamblea de Caracas estamos en la lucha. Señora Carmen, ¿y usted qué expone aquí a la venta para todo el pueblo que se acerque a estos espacios? Mira, yo soy artesana en el área del tejido textil. y expongo precisamente esto. Hago gorros, hago cualquier cantidad de piezas que el público desee. La idea es que esté al alcance de las personas, ya que de esa manera estamos contribuyendo a que nuestro país crezca como trabajadores. Entonces no hay manera de que digamos no hay trabajo. Lo que necesitamos es deseo de trabajar, que las personas quieran luchar por el país, quieran trabajar, quieran ver su país en alto, y para eso necesitamos que uno de nuestros medios, en mi humilde opinión, nosotros como artesanos también estamos portando un grano de arena para esta revolución, y esa es la idea. Muchísimas gracias, señora Carmen. Y estas son palabras, pues, de una de las artesanas que está aquí en la Plaza Caracas de nuestra ciudad, pues, en esta tribuna antiimperialista y de agitación que precisamente, pues, en la plaza se concentra el sector cultura para defender la revolución bolivariana. Nosotros con esta información e invitándoles a que sigan en sintonía de nuestra emisora, pues, reporto para ustedes, Karen Arencibia. Muchísimas gracias a nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra en la Plaza Caracas. Ya saben, los invitamos. Allí va a estar el punto de cultura en las diferentes concentraciones que están convocadas por el gobierno bolivariano la mañana de hoy. Mira, vayan, pásenlo. Ahí están nuestros artesanos, nuestros cultores. Y de verdad que les recomendamos, ¿no? Vamos todos a salir a la calle a decir, señores, nosotros estamos con la paz, estamos en contra de la violencia, ¿no? A mostrarnos, a manifestarnos en la calle como lo que somos, un pueblo alegre y un pueblo emprendedor. A la ere paralizada que jueguen los niñitos, ¿no? Bueno, señores, continuamos revisando informaciones. Y bueno, les habíamos dicho que las sedes regionales del CNE no están trabajando el día de hoy por razones de seguridad. También publica Correo del Orinoco que, bueno, pero eso no sé si tendrá que ver con las actividades del día de hoy, pero van a estar cerradas unas estaciones de metro. Pero vayamos al estado Miranda, ¿verdad? Porque estas concentraciones de los chavistas no solamente son en el distrito capital, también se están dando en el estado Miranda. A partir de las 10 de la mañana, frente a la alcaldía de Guaycaipuro, los revolucionarios mirandinos se concentrarán por la paz, porque por eso es que nos concentramos los revolucionarios por la paz del país. La actividad contará con la presencia de los dirigentes socialistas Francisco Garcés y Wisely Álvarez, quienes compartirán con las fuerzas revolucionarias de esa entidad hoy a partir de las 10 de la mañana. Bueno, a ver, ya aparecía, ¿verdad? Lo del metro, que es que hasta el domingo 18 de septiembre, a partir del día de mañana, se suspenderá el paso de trenes entre las estaciones Ruiz Pineda y Las Adjuntas. Los usuarios provenientes del metro de Los Teques y Las Adjuntas que se dirijan a las estaciones Zona Rental o El Silencio deberán tomar unidades de Metrobús dispuestas en el patio de Las Adjuntas para ser trasladados hasta la estación Ruiz Pineda, donde ingresarán al subterráneo para seguir su respectivo trayecto. Bueno, son obras, ¿no? Son obras que se están realizando, obras de mantenimiento para el metro, y bueno, hay que hacer una pequeña concesión, va a haber una pequeña molestia hasta el 18 de septiembre, pero señores, vale la pena tener a nuestro metro Pepito. Otra de las cosas que los invitamos el día de hoy es que el gobierno del Distrito Capital abrió ferias escolares en 4 parroquias. Como parte del plan La Caracas Produce, Siembra y Cosecha, ayer se activaron 4 puntos de feria escolar en la ciudad para garantizar al pueblo el acceso a los útiles y uniformes escolares a precios solidarios. Desde la Plaza Andrés Bello de la Parroquia El Recreo, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, informó que las personas podrán adquirir los productos con un ahorro desde 40 hasta 60% de descuento con respecto a los mercados capitalistas. Estamos colocando cerca de nuestro pueblo, en las plazas de la ciudad de Caracas, los útiles escolares, sus uniformes y los calzados para el nuevo año escolar, manifestó Aponte, quien destacó que estas ferias cuentan con la participación de 180 productores textiles comunitarios que buscan mostrar las potencialidades productivas, además de la Alcaldía de Caracas, la Red de Conexión Textil, de Confección Textil, las Madres del Barrio Productivas, las VPF, las textileras Algodones del Orinoco y Red de Comuneros Productores. Mencionó que en el lugar es posible adquirir franelas desde 800 a 1000 bolívares. bolívares, guardacamisas en 1.200 bolívares y monos entre 3.800 a 4.500 bolívares. Aponte precisó que los usuarios también podrán comprar a precios competitivos morrales, cartucheras, cuadernos, lápices, colores, sacapuntas, entre otros. No sé por qué me acordé que tengo una amiga que dice que a ella los niños en edad escolar le huelen. Y eso que ella tiene dos niños y es una madre maravillosa. Pero dice, ay, no, ya cuando los niños tienen como 8 años, llegan del colegio con una especie de olor a mantequilla con sacapuntas, ¿no? Ay, pero qué rico huelen nuestros niños, a mí me encanta. Cuando son bebés huelen muy rico. Y ya más grandecito, bueno, ese olor a niño, ese olor a juego, ese olor a vida, ese olor a aprender. Qué sabroso, yo soy muy olfativa, señores. No, a ver, ¿qué más? Bueno, dice Daniela Ponte, esto apenas es el despliegue, porque hasta el 26 de septiembre estaremos tocando las 22 parroquias de Caracas, expresó. Recordó que desde el jueves y hasta el próximo sábado será activado el punto fijo de la Feria Textil en el Hotel León de Oro, ubicado en el centro de Caracas, para ofrecer artículos escolares a propósito del inicio del año escolar 2016-2017. También, oído al tambor, Aponte también anunció que este sábado, ¿no?, el próximo sábado, se desarrollarán 5 jornadas de ventas de productos agrícolas, de limpieza para el hogar, de higiene personal en la Plaza Sucre de Catia, en la Parroquia Sucre, en la Plaza Maternidad, en la Parroquia San Juan, en la Plaza Los Símbolos, Parroquia San Pedro, y también estarán en la salida del Metro La Bandera, en la Parroquia Santa Rosalía y en la salida del Metro Las Adjuntas en Macarao. Manifestó que acompañando la jornada de distribución y venta en las parroquias caraqueñas, se desplegó el plan Caracas Bella y Socialista con la participación de los padrinos institucionales que trabajan conjuntamente para el embellecimiento de las comunidades. Así que ya sabes, todo el mundo pendiente de estas actividades, de estas ventas que van a ver el sábado. El presidente Nicolás Maduro pues también dio un balance, ¿no?, y unos anuncios relacionados con el plan Barrio Adentro, ¿no? Con Barrio Adentro, sobre eso vamos a hablar en la próxima media hora, pero bueno, mientras tenemos una oposición que no sesiona en la Asamblea, que lo que hace es echar para atrás, que lo que hace es conspirar, que estamos hablando de los diputados de la Asamblea y de los directivos. Tenemos un presidente de la Asamblea Nacional que lo que hace es insultar, y unos líderes opositores que invitan a la gente a jugar a pollito inglés o al aire paralizada mientras buscan desestabilizar en la frontera con un arsenal de guerra. El gobierno bolivariano no para, no se detiene, sigue trabajando. Vamos a la pausa con los pericos, y esto se lo decimos al liderazgo opositor: ¡no me pares! 24 horas de seguir mirando cómo pasa el tren, yo me quedo acá. No me paren, no me importa lo que digan, estoy buscando una salida. Entre los dos, alright. Hay buena semilla entre los dos, alright. Más y más lo estoy buscando. Entre el humo voy mirando, soy exploradora. No me paren, no me importa lo que digan, estoy buscando una salida. Semilla entre los dos, alright. Hay buena semilla entre los dos, alright. Buena semilla entre los dos, alright. Hay buena semilla entre los dos, alright. Hay buena semilla entre los dos, alright. De cada momento lo mejor, alright. Sin saber, siempre hay algo para ver. Eso es

sea, los arreglos musicales, la música y la letra, fabuloso. Se trata de la agrupación española Tierra Santa y el tema se llama Caballo de Troya y hace alusión, que y en realidad es como una especie de metáfora de cuando uno le quieren meter una trampita, ¿no? Uno le quieren meter, a uno lo sí, cuando uno le quieren hacer tender una trampa, ¿no? Bueno, relata Homero, ¿no? Lo que fue la guerra de Troya, que, bueno, estaba Troya defendiéndose, ¿no? Independientemente de que estaba sitiado por los griegos, ¿no? No había modo de acceder a la ciudad de Troya, de derrotar a los troyanos, ¿no? Y a Ulises, que era uno de los guerreros griegos, pues se le ocurre, ¿no? Ulises era muy, muy hábil, era muy inteligente, y dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar y vamos a destruir aquí los barcos y con la madera vamos a construir un caballo y vamos a decirle a los troyanos que esto es un regalo de los dioses. Entonces, ¿qué hicieron eso? Se metieron los soldados dentro del caballo, dejaron el caballo en la puerta de la ciudad. Los troyanos pensaron que efectivamente había sido un regalo de los dioses y metieron, ¿no? Y que había llegado la paz y metieron el caballo dentro de la ciudad. En la noche los griegos salieron y los atacaron desde adentro y eso significó la caída de Troya, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere, supuestamente te está dando un regalo o quiere tener una concesión contigo, a veces no se dice que es un caballo de Troya porque tiene alguna intención oculta que puede terminar perjudicándote. Un ejemplo de caballo de Troya, la ley de estafa inmobiliaria. La ley de estafa inmobiliaria que quiso, ¿no? Que aprobó la Asamblea Nacional y que resultó ser, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, anticonstitucional, ¿verdad? Entonces fue inconstitucional. Fíjense ustedes, ¡ay, no! Porque les vamos a dar el título de propiedad. La ley inmobiliaria, sí. Te doy el título y te doy tremenda hipoteca. Y si no pagas la hipoteca, te desahuciamos como desahuciamos a la gente en España. Eso es un caballo de Troya. Y así la directiva y la bancada opositora, la oposición, ha querido meter caballos y caballos y caballos de Troya. Menos mal que, bueno, tenemos una bancada de diputados minoritaria, pero que está pilas con todas estas aberraciones, con todos estos caballitos que busca aprobar la oposición. Y, bueno, eso lo llevan ante el Tribunal Supremo de Justicia y ¡pucutu! Lo van tumbando, ¿no? Le van dando hachazos a esos caballos de Troya. Lo del pasado 1 de septiembre, eso fue un caballo de Troya. ¡Vengan todos a Caracas! ¡Juntos como hermanos, miembros de una iglesia! ¡Yuhu! Y vamos todos por la paz y tenían sus francotiradores, sus miras telescópicas y su plan B. ¿Ves? Otro caballo de Troya. No nos extrañe, lo que pasa es que no están dadas las condiciones, inteligencia, estas pilas. ¿Qué otros caballos de Troya? Bueno, la ERE paralizada o las movilizaciones a los CNE regionales. Eso pueden ser otros caballos de Troya. ¿Qué caballos de Troya? O sea, están. Ay, mi amor, es que de verdad, que es que esta dirigencia opositora tiene, pero toda una fábrica de caballitos. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentra disponible la participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, de los anuncios sobre Barrio Adentro, pues el jefe de Estado inaugurará centros de salud para impulsar Plan Barrio Adentro 100%, ¿no? El jefe de Estado agregó que con estas acciones se prevé dar cobertura total en las ASIC, áreas de salud integral comunitarias. Las áreas de salud integral comunitarias deben tomar más fuerza para garantizar desde el poder popular el cumplimiento de Barrio Adentro 100%, escribió en @ Nicolás Maduro, ¿no? En Twitter. Recordó que la misión Barrio Adentro fue fundada por el comandante Chávez para el perfeccionamiento y expansión del sistema público de salud e instó al pueblo venezolano a seguir trabajando, construyendo con amor todos los días junto a nuestro pueblo rumbo al socialismo y lo social, llevando vida y felicidad. El presidente pues también mandó a intensificar el trabajo para llegar a un 100% de cobertura de la misión Barrio Adentro, ¿no? El presidente de la República instó este martes al gabinete ejecutivo, así como a los integrantes de los comités de salud del país, a acentuar el trabajo en la unión con el pueblo para fortalecer el sistema de atención de calidad ante las pretensiones de la derecha de socavar esta conquista social. El futuro lo vamos a garantizar, el futuro de amor va a continuar su andar en los meses y años que están por venir. Llamo a toda Venezuela a unirnos de la búsqueda de los grandes objetivos de la felicidad social, de la paz nacional, expresó el jefe de Estado durante una jornada de trabajo de la misión Barrio Adentro 100%, realizada desde el Palacio de Miraflores en Caracas y emitida en transmisión conjunta de radio y televisión. El presidente Maduro indicó que en unión cívico-militar el pueblo irá derrotando el odio y la intolerancia de los voceros de la derecha. Es una derecha fascista, golpista, los hemos parado y lo vamos a seguir parando, y la mejor forma de derrotarlos es con el trabajo, con el amor, con los logros de la revolución, y que vayan quedando aislados, cada vez más aislados los violentos, los golpistas, nosotros cada vez más unidos como hoy. En la actividad, el presidente expresó su reconocimiento a todos los integrantes que conforman los Centros Populares de Salud, agrupados en las áreas de salud integral comunitaria, SIC. Además, indicó que todos los centros de rehabilitación integral, centros de diagnóstico integral y centros de alta tecnología, así como módulos de Barrio Adentro tipo 1 y 2, son centros de enseñanza permanente. Asimismo, el mandatario informó que hasta julio de este año se realizaron 32.041.126 consultas y que desde su creación en 2003 la misión ha realizado 778.797.909 consultas, de las cuales 389.000.000 se han hecho casa por casa y ha logrado salvar a 1.460.387 vidas venezolanas. Tenemos que ir a la profundización de este sistema, una meta clara para el logro de la atención y la cobertura del 100% a través de Barrio Adentro, de los consultorios populares, de los CDI, de las SRI, es llegar a la inauguración y puesta en funcionamiento de los consultorios populares de carácter integral, añadió. Hasta la fecha, Barrio Adentro cuenta con más de 10.000 módulos de atención primaria que se encuentran en la geografía nacional, 593 áreas de ASIC, 594 CDI y 596 SRI. Fíjense ustedes, cerca de mi casa, cerca de mi edificio, a una cuadra, a ver, cuadra y media. A cuadra y media hay un CDI, ¿no? El CDI es nuevo. Y entonces, bueno, fíjense, es una zona opositora, es un CDI pequeño. Entonces, para aquellas personas, clase media opositora, que dicen, no, que Barrio Adentro, o para más de usted, que bueno, que mi Barrio Adentro no me llega. No te llega. Más de un vecino mío que es asmático ha ido al CDI a que lo nebulicen. Más de un vecino mío que necesita una medicina ha ido al CDI y se la han dado. Y no le han preguntado, tú eres chavista, tú eres de oposición. En la Cuarta República, si a ti te daba un ataque de asma o te tenían que llevar a un hospital colapsado o tenías que pagar un dineral en la emergencia de una clínica para que te nebulicen, ahora es algo tan normal y común como, ay, tengo el pecho trancado, zoom, te atienden ahí mismo en el CDI sin pagar ni un medio. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo hablaba de una amiga que le tienen que hacer un tratamiento láser, se lo van a hacer en el Vargas, totalmente gratuito en los ojos, y necesitaba unas gotas, una pilocarpina, que no la conseguía por ningún lado. ¿Saben dónde la consiguió? En el CDI de Quinta Crespo, totalmente gratis. Eso en la Cuarta República no pasaba. Ah, pero cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, pues parece que muchos no nos damos cuenta de las cosas positivas y de que tenemos cosas que en la Cuarta no habían y que han hecho nuestra vida más fácil y con mayor calidad. Así que bueno, tenemos llamada, la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días, querida amiga. ¿Cómo está usted? El poeta de Carayaca. Sí, el poeta de Carayaca. ¡Caramba! Tiempo sin escucharte. Bienvenido. Sí, es que es muy difícil comunicarse. Ah, yo caramba. Yo me comuniqué y había una llamada, entonces me dijeron que esperara. Claro. Y luego se cayó la llamada. Mira, yo te voy a contar una cosa. Ajá. Que estaba refiriéndote a la Cuarta República. Ajá. Una vez yo fui al hospital aquí de Carayaca, sacarme una muela. Ajá. ¿Tú sabes lo que me dieron? Sí, ¿qué te dije? Por ahí iba a hacer la mula con 20 mil bolívares. Sí, señor, era así. No, con 2.000 bolívares. Yo ni tenía la mula ni tenía los 2.000 bolívares. Imagínate tú. Y entonces, estaban 15 números y habíamos 25. Pero la gente no tiene memoria de lo que pasaba. Aquí ya cuando un paciente no tenía riesgo para pagar, para colaborar con la ambulancia, no lo bajan a la guaira. Uh-huh. Sí, señor. Mira, te voy a decir un poema. Ay, qué bonito. Está lloviendo. Ajá. Te voy a decir un poema y luego te voy a decir unos versos. Eso para Carayaca. Uh-huh. Quiero tanto a Carayaca y amo tanto a Venezuela. Quiero tanto a Carayaca porque cuando estoy durmiendo yo siempre sueño con ella. Pero qué clima más agradable este que Dios nos mandó. Seguro que ninguna parte en este mundo existió ni existirá. Pero qué tierra más fértil esta que... Esto se lo digo yo, que lo que usted siempre seguro lo cosechó. De mujeres no me diga más, bella no he visto yo, porque las mujeres de mi pueblo son las más bonitas del mundo. ¡Qué hermoso! A la plaza a pasear como granito y arroz. De la noche a la mañana yo vivo con emoción, y cuando la medicina viene, se me alegra el corazón. Todo bien en Samira. ¿Y qué pasó con Randolph? No, bueno, Randolph está de jefe del canal musical en Radio Nacional de Venezuela. En este momento no tiene programas en el aire, pero bueno, está echándole pichón. También está escribiendo, tiene una columna muy buena en la página web Desde la Plaza, que se llama Yo Soy Tu Padre, que es sobre paternidad responsable. Ahí está, trabajando, ahí está al pie del cañón. Mira, otra pregunta. ¿Tú tienes acceso para hablar con el ministro de la Cultura? Bueno, tanto como acceso, bueno, o sea, es mi jefe, más no es mi pana. Pero cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa? Con él. Ajá. Para llevarle una última poesía que hice, la que le hice a Chávez, una que le hice a Maduro, una que le hice a la mamá de Chávez. Ah, y bueno. Y por medio de él publicamos más libros. Ok, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, házmelas llegar y yo se las hago llegar a él, ¿te parece? Ah, bueno. Vamos a ver cuando yo puedo llevarle una. Y entonces, pues ahí tengo la entrevista, pues ahí es tanta cosa. Porque aquí Carayaca necesita muchas cosas. Sí, sí, los poetas, o sea, los poemas con una cartica y bueno, y se la hacemos llegar al ministro. Carayaca necesita con urgencia una sucursal del Banco de Venezuela. Porque aquí hay una sola y es privada y eso es con colones. Necesitamos que más para la cultura. Aquí hay un edificio que abandonó la cantera que ya no lo usa. Escribe para todas esas cosas y entré a ponernos de acuerdo para decir si él habla con el presidente Nicolás Maduro. Y a mí a veces me provoca agarrar un poemario y me tiene por migraciones para dentro, como una vez lo hice con Chávez. Uh-huh. Me va que me pararon ya llegando allá. Yo iba por ir para dentro como un loco. Uh-huh. Ahora te voy a decir cuatro versos para ti, pues. Ay, tan bello. Dale. Qué lindo. Cada día está más bonita, pero yo no sé qué hacer, pero que te digo que yo te quiero más que ayer. Qué lindo. Te comparo con un arroz o quizá con un clavel, pero que te vuelvo a repetir, que hoy te aprecio más que ayer. Para hacer tanta dulzura, noción del Señor con debida pantaniel, pero que te vuelvo a repetir un millón de veces, que hoy te aprecio más que ayer. Eres amor y ternura, por eso tu esposo y tu hijo te entregaron todo su querer, por lo que dijiste yo que te quiero más que ayer. Y es por eso me despido, nunca quiero perder a ninguna de mis amigas. Que un millón de veces, yo te quiero mucho más que ayer. Bueno, un beso grande, poeta. Dios lo bendiga. Un beso gigante, se le quiere mucho. Porque bueno. Yo sé que a mí me quiere toda la emisora ahí. La Radio Ciudad, la Radio del Sur y el CAE Mundial. Yo participo en la Radio del Sur con Isidoro y María Alcira. Uh-huh. Ah, fíjate, con María Alcira y Isidoro, claro. Sí, en el 3 de la tarde. Yo quería invitarme una vez a la Venezuela. En el centro de la y en el Cedar. Uh-huh. Yo grabé para la librería mediática con él. Ok, buenísimo. Mira, ya tengo patrimonio cultural más otro reconocimiento. Uh-huh. Claro que sí, claro, lo sabemos. Pero es todo un patrimonio de Carayaca, del país, claro que sí, mi bello. Bueno, ok, hasta luego, pues. Bueno, poeta, un abrazo grande. Ok, un abrazo grande. Muchas gracias. Ah, pues, de nada. Ok, tenemos otra llamada, Keiko. Ah, ok, bueno, continuamos. Fíjense ustedes, no en otro orden de ideas, pues meten la lupa a la distribución del trigo panadero en la ciudad. Un seguimiento completo a la distribución de harina de trigo panadero se realizó ayer en el eje de La Vega, Caricuao, Macarao, Antímano, Montalbán y El Paraíso. Ay, ojalá que le hayan caído la magnolia y le hayan dado hasta con el todo. Pero bueno, las acciones emprendidas por la gran misión Abastecimiento Seguro busca eliminar las colas, condicionamiento de ventas, mala atención, acaparamiento de la materia prima y bachaqueo de esta entre los distribuidores y molinos que procesan el trigo. William Contreras, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, indicó que se trata de profundizar la fiscalización en las llamadas zonas de silencio, sobre todo porque ya hay una precisión de las cantidades de harina de trigo panadero que están llegando. Hay que saber quién las está distribuyendo y qué uso se está haciendo de la materia prima. Agregó que, en este caso, se suman las mujeres para realizar el acompañamiento y supervisión desde las organizaciones del Poder Popular para atender los reclamos recurrentes de la comunidad, porque hay materia prima hasta enero del próximo año. Nosotros llevamos la fiscalización, después nos vamos y se repite todo el ciclo de especulación y acaparamiento y condicionamiento de las ventas. En este caso, llegamos para quedarnos. En el formato de atención en relación con las panaderías, no se puede tratar como cualquier comercio, porque es un punto de encuentro de la comunidad. El despliegue consta de más de 1.100 efectivos entre funcionarios de la SUNDE, compañeras de Una Mujer, Sunagro, Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, quienes nos han dado la visión de la distribución de productos esenciales, dijo. Con relación a la fiscalización, comentó que se despliega un formato nuevo y una planificación con la SODI de Caracas, el Poder Popular y los organismos del Estado para visitar las 1.047 panaderías del municipio. Aclaró que no es la intención perseguir a la gente, como se quiere hacer ver. Ah, no, este es el colmo. Nos especulan con el pan y se victimizan. La intención es que el producto llegue al pueblo, que se normalice la cotidianidad de los venezolanos. Contreras añadió que se han registrado casos de condicionamiento de venta, como por ejemplo, el consumo mínimo es de 400 bolívares. No lo podemos permitir. Eso es una violación de derechos individuales. Eso se realiza para que el pan se pague en efectivo. Dijo que el despliegue también atiende a los mayoristas, a los distribuidores y a los silos. Ejemplificó el caso de la empresa Cargill en su sitio de silo de Catia, que en menos de 14 días ha acumulado 27.000 toneladas de harina de trigo panadero que ha comprado el gobierno bolivariano. Esa empresa ha distribuido 15.000. Se conoce el dato de dónde han ido y se sabe quiénes son, y en este momento se tiene el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la SUNDE y de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, porque hay que darle sosiego a la población. Por otro lado, también el general de división Carlos Martínez Estrapulionis, jefe de la SODI Caracas, señaló que el saco de harina está en 7.500 y un poco más dependiendo del flete. Señaló que hubo la denuncia de que hay panaderos que compran el saco en 16.000 bolívares y eso se les atribuye a los intermediarios o bachaqueros, ¿no? Bachaqueros a nivel medio, asunto que los panaderos deben denunciar. Indicó que algunos venezolanos prefieren no hacer pan y vender el saco a 65.000 bolívares, lo que ha dado lugar a tener que escoltar los camiones para garantizar la distribución, porque a veces en el camino se pierden 60 sacos. Ahí se pierden solitos. En un bosque de la China, una chinita se perdió. Bueno, como la chinita en el bosque de la China, se pierden también los 60 sacos, ¿no? La gente nos está reclamando que junto a la SUNDE llegamos, ponemos el pan en 180 bolívares y mañana está a 300. ¿Cuál es la diferencia ahorita? Que están interviniendo 735 mujeres de Una Mujer más 147 milicianos del sector. Mañana ellos van a ver si está el pan a 300 bolívares y van a reportar a la SODI Capital. Si el pan lo subieron, vendrán las medidas necesarias, dijo Martínez. Bueno, y ya que estamos hablando del pan, tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Samuel Torres, a quien le mandamos un gran abrazo. Buenas tardes. Hay operativo en las panaderías de la zona Parroquia El Junquito por parte de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Conversé con un guardia, a quien felicité por el operativo y al mismo tiempo le informé que en nuestra parroquia no solo las panaderías, sino los abastos, bodegas, pequeños supermercados, ferreterías, ventas de repuestos, etcétera, nos tenían azotados con la especulación. Mis felicitaciones a la Guardia Nacional Bolivariana, pero nos toca a los habitantes de la zona y al pueblo en general ser garantes de que se cumpla la ley, boicotear y denunciar a estos hambreadores de la población venezolana, ya que no podemos pensar que una autoridad nos acompañe para hacer nuestras compras. El país es de todos y debemos tomar conciencia y no quejarnos y dejarle todo al gobierno y las autoridades. Feliz día para todos. Feliz día para ti, Samuel. Excelente comentario. Son las 10:55 minutos y bueno, aquí está, ¿no? El chavismo concentrado, unido, apostando por la paz, protestando, porque queremos vivir en paz, y hay un sector minoritario de la oposición que no nos quiere dejar, vivir en paz. Vamos a la pausa con el Gran Tombo. Protesta. Thank you. saludable esta casa o en tanta guerra. Así que todos unamos nuestras fuerzas. Protesta, ya no queremos que haya más violencia. El pueblo está cansado de tanta guerra. Así que todos unamos nuestras fuerzas. Levántate, pueblo, levántate. Ya no queremos más guerras. Queremos más, amotínate contra el explotador. No sigas haciendo el papel de huevón. Ellos comen camarones, langostinos a la plancha. Y dos pagamos discones pa' que te llene la panza. Levanta, pueblo, levántate ya. Y lucha, lucha por tu libertad. Yo soy protesta. Ya no queremos que haya más violencia. El pueblo está cansado de tanta guerra. Así que todos unamos nuestras fuerzas. Protesta. Ya no queremos que haya más violencia. El pueblo está cansado de tanta guerra. Así que todos unamos nuestras fuerzas. Estamos cansados de tanta guerra. Pues mira mi protesta. No lleva nada de violencia. Mira, me tienes obstinado de verte en guerrilla o no. Seriedad en el asunto. No queremos más hambre en el mundo. Hace falta seriedad en el asunto. No queremos más hambre en el mundo. Hace falta seriedad en el asunto. No queremos más hambre en el mundo. Hace falta seriedad en el asunto. Protesta. Ya no queremos que haya más violencia. El pueblo está cansado de tanta guerra. Así que todos unamos nuestras fuerzas. Protesta. Ya no queremos que haya más violencia. El pueblo está cansado de tanta guerra. Así que todos unamos nuestras fuerzas. A la la, protesta, que trae todo mi gente. Escucha lo que está pasando allá afuera, no. Esta es la cosa, la calle está peligrosa. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Más violencia, el pueblo está cansado de tanta guerra, así que todos unamos nuestras fuerzas. Protesta, ya no queremos que haya más violencia. El pueblo está cansado de tanta guerra, así que todos unamos nuestras fuerzas. Protesta. Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 10 y 59 minutos. Momentos en la historia. José Laurencio Silva Flores nació en Tinaco, Venezuela, el 7 de septiembre de 1791. Fue un militar de la Guerra de Independencia de Venezuela. Se enroló en el Batallón número 9 del Tinaco, como subteniente de milicias. Sirve en las campañas de Coro y Valencia. Tras la caída de la Primera República de Venezuela, se une a una guerrilla en las selvas de Guárico y Cojedes. En 1813 se une en San Carlos a la caballería del ejército de Simón Bolívar. Destaca en la batalla de Taguanes y las campañas de 1814, Capturado, logra huir y unirse a José Antonio Páez en Apure. Tras la batalla de Calabozo, asciende a teniente coronel. Participa de la campaña de Apure. Tras la segunda batalla de Carabobo, es nombrado coronel. Combate en las batallas de Bombona, Junín y Ayacucho. Vuelve a Venezuela en 1827, siendo nombrado comandante general de Guayana. En 1829 es general de división, participando de la Revolución de las Reformas. En 1846 se alza contra Ezequiel Zamora y en 1848 contra Páez. General en jefe del país en 1859. Durante la Guerra Federal enfrenta a Zamora en Portugués y Barinas, pero es vencido y renuncia al mando. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Buenos días. Para frenar la campaña mediática de la derecha, instan a difundir la verdad en medios alternativos. Inicia nuevo ciclo virtuoso de la Revolución 2016-2026 en Venezuela, afirma el primer mandatario nacional. Tribunas antiimperialistas y de agitación toman 9 puntos de Caracas para defender la Revolución Bolivariana. La Plenaria Nacional, Congreso de la Patria, capítulo Historia, finaliza este miércoles. Maximizando su productividad, Sendis encamina exportación de su amplio catálogo discográfico. Con conversatorio, Comunidad de Pedregal celebrará 10º aniversario de Burras y Pollinos. Fiesta Literaria, Librerías del Sur participará en la Filbel 2016, capítulo Anzoátegui. Declaratoria, bailarín y coreógrafo Benigno Rivero es patrimonio cultural viviente del municipio Cristóbal Rojas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Cristian Aguilar. Continúan en sintonía de La Ventana con Enza García. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Honestidad es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con honestidad todo es posible. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra apachurrar. Y su significado es... exprimir, aplastar, estrujar, aplanar una cosa comprimiéndola o golpeándola. Escuchémosla en una oración. Si no sale la salsa, apachurra el perol. ¡Ol, ol, ol! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Donde esté hoy siempre, yo te quiero conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. No. si me voy a donde vayas. No, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es inmenso amor. Solamente con mi vida, ten mi vida. Te la doy, no, no, no, pero no me dejes, no me dejes, te lo pido por favor, yeah, yeah, yeah. Oh, no. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Y cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, ten mi vida. Yo te la doy, no, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor, yeah, yeah. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta versión? Talento nacional, se trata de la Superbanda. Te lo pido, por favor. Y bueno, leemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y recordamos que están abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y nos está el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y dice Juan Guirola, estamos aprendiendo que este proceso revolucionario se defiende y protege con formación socialista bolivariana. Aunque el barril de petróleo aumente su valor, no nos olvidemos de los logros y los esfuerzos que estamos haciendo. La Vinotinto volvió a demostrar que con estrategia y en equipo seremos grandes. Igualamos a Argentina 2-2, 2-2, generación de oro. Y dice también Juan Guirola, a la oposición golpista, que no se le ocurra alborotar al pueblo, porque hasta sus seguidores sumisos se les pueden voltear. Bueno, eso se vio. Eso se vio con la gente que se movilizó y dijeron, bueno, ya va, pero para decirnos que toquemos cacerola. Para eso hicieron que yo me viniera de Barquisimeto, que yo me viniera del Tigre, que eso, mira, eso cayó bastante mal, ¿no? Tampoco es, o sea, eso sí, hubo gente que decía, sí, vamos a matarnos aquí, un golpe de Estado, pero habían otros que se esperaban otra cosa, se esperaban otra cosa. El hotel D&D Inn, que tenía la oferta para la toma de Caracas, se quedó con las habitaciones frías porque mandaron a la gente para su casa, ¿no? Para el interior del país. Pero bueno, afortunadamente las cosas pasaron así. Porque si no, no me quiero imaginar qué hubiera pasado, ¿no? Bueno, sobre... Pues bueno, porque sigue la cuestión del referendo revocatorio, porque la oposición da a entender que eso está parado, que no se está haciendo nada, que el gobierno no quiere, que el CNE no trabaja, y eso es mentira, ¿no? Fíjense ustedes que se manifestó una de las, según declaraciones de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, la recolección del 20% de las firmas para el referendo será a finales de octubre. Entonces no entiendo la laraca y la ERE paralizada y vamos a las oficinas regionales. Ahí está caminando. Y se está caminando dentro de los lapsos. O sea, esto, señores, es excusa para encender las calles. Ahí está, una vulgar y vil excusa para encender las calles que tiene la oposición. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, informó este martes que la recolección del 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio al mandato constitucional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, será durante la última semana de octubre. En entrevista con la multiestatal Telesur, precisó que entre el 14 y el 16 de septiembre se informará el cronograma para la recolección del 20% de las firmas. Lo que los promotores del referendo piden ya fue informado el 9 de agosto. Es decir, que lo del 1 de septiembre fue una mampara para que nos matáramos. Señor opositor, piénselo, piénselo. O sea, esto fue informado el 9 de agosto, igualito. Vamos al 1 de septiembre. No se dejen manipular como un borreguito. Bueno, aclaró Socorro Hernández, al tiempo que indicó que el cronograma ya fue presentado el pasado 9 de agosto y puede ser consultado en el portal www.cne.gov.be. Trabajamos para garantizar el derecho de todos los venezolanos, dijo. Recordó también Hernández a los actores políticos del país que al CNE no tienen que presionarlo, pues hay una norma que se respeta y el ente comicial no puede atrasar ni acelerar el proceso de referendo. Tenemos claridad en el objetivo y en nuestro rol. Lo que nos mantiene es el cumplimiento a cabalidad de las normas, expresó. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Muy bien. Soy Olmida Sierra. Te sigo desde la otra emisora que estabas. Ay, ¿cómo estás, cariño? ¡Qué gusto! Muy bien, corazón. Ahora te oye mucho mi esposo. Ah, qué bueno. Le mandas un abrazote de mi parte. Muchas gracias. Enza, mira, ajá, te estoy llamando porque quería invitarte a un recital de poesía que vamos a hacer allá en el Parque El Oeste el 24 de este mes. ¡Ay, qué bonito! ¿A qué hora? El grupo literario En la Otra Orilla. Ok. Ay, mira, cuando termine la participación, ajá, dame, o sea, bebé, que retorne la llamada y me dejas tu número telefónico. Sí. ¿Verdad? Para así hablar con más calma, me des los detalles y bueno, para que ustedes vengan y tengamos una velada lo más rica de poesía aquí en la ventana, sería bien bonito. Oye, también sería muy bueno. ¿Verdad que sería bonito? Sería bonito, sí. Tenemos ese recital y para octubre lo del cumpleaños del padre cantor, ajá, el 30. Sí, señor. A las 2 de la tarde. Okay. Así que estás invitada y muchas felicitaciones por tu programa, Enza. Siempre gracias. Te oímos. Gracias, gracias. Un abrazo grandote. Un abrazo. Y bueno, ya sabes, ¿no? Vamos a retornar la llamada para que me dejes tu nombre y tu teléfono con Kevin y así hablamos con más calmita. Perfecto. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Chévere, pues, un abrazo. Bueno, continuamos, ¿no? Continuamos revisando. Bueno, mira, para aquellas personas, ¿verdad? Para aquellas personas que siempre empiezan. No, porque hay que privatizar. Uy, ¿qué pasó? ¿Aló? Ah, ok. No, existen personas que dicen no, que las empresas del Estado que no funcionan, porque fíjense ustedes que qué fue lo que pasó, que no sé cuándo y tal. Porque, ahí está, ¿qué pasó con Fama de América? ¿Qué pasó con Fama de América? Que hubo gente ahí saboteando, que metió el café dentro de una tumba. No, o sea, mejor con los cafetaleros, ¿no? Café Venezuela fue la cosa. Oye, que no sé qué, que las empresas del Estado, porque cómo es posible, mira lo que pasó con Abasto Bicentenario. Bueno, señores, donde hay dinero y hay real, eso es un caldo de corrupción si no se ponen reglas claras y mano firme desde un principio, ¿no? Pero, oye, nadie habla de las que funcionan. Nadie habla de Lácteos Los Andes, que a pesar de que al lado de las grandes transnacionales tiene una capacidad mucho, mucho menor, los productos son de calidad, a precios razonables y que se consiguen sobre todo en bodegas, panaderías, en expendios del Estado, ¿no? Hablemos de otra, ¿qué funciona? O sea, porque se habla de las que no funcionan. Ahí, bueno, todo el mundo las saca a flote. Pero de las que funcionan, de esas no se hablan. Y una de esas empresas es nada más y nada menos que Invepal, que fue la recuperación de lo que era antes Benepal. Pues fíjense ustedes, informaciones relacionadas con Invepal, que esta empresa del Estado garantiza el abastecimiento escolar con 7 millones de cuadernos que serán distribuidos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Estos cuadernos están a precios populares. En ninguna parte se consiguen los cuadernos al precio que lo tenemos nosotros. Precios socialistas más con una empresa socialista, dijo Omar Marrero. La industria venezolana endógena de papel, Invepal, inició este martes la distribución de 7 millones de cuadernos para el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Así lo informó el presidente de Invepal, Omar Marrero. Marrero destacó el esfuerzo realizado por el presidente Nicolás Maduro, quien estaba pendiente de la empresa, al igual que el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, que estaba dándole seguimiento al proceso de fabricación de cuadernos. Estos cuadernos están a precios populares. Asimismo, Invepal, en el marco de la agenda económica bolivariana, ha roto con el mercado especulativo y evita el bachaquerismo con la construcción de 56 tiendas comunales que están distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. El Poder Popular tiene esas tiendas para beneficiar al pueblo. Cualquier persona de derecha diría que Invepal está parada. Eso es lo que piensan. Pues no, aquí estamos trabajando y produciendo. A finales de año estará llegando una nueva máquina de 4 colores para la preimpresión, impresión y corte litográfico, lo cual nos permitirá avanzar en el trabajo hacia terceros. Esto es un apalancamiento fuerte que vamos a tener nosotros en el área litográfica, dijo. Tenemos ya llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Uy, se oye súper entrecortado. ¿Aló? Oye, se oye súper mal. Si no me equivoco, es Alexandra. Vamos, inténtalo de nuevo, porque de verdad que hay la señal desde donde estás llamando es sumamente pobre. Bueno, vayamos revisando más informaciones. Y bueno, sobre los caballos de Troya que hablábamos en la media hora anterior. El presidente Nicolás Maduro informó ayer que el gobierno nacional está tras la búsqueda de otros militantes del terror y de la derecha. El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió este martes que el gobierno está tras la búsqueda de otros militantes involucrados en acciones desestabilizadoras en contra del gobierno. Estamos tras la búsqueda de otros militares del terror y la derecha, así lo expresó la tarde de este martes durante una actividad realizada en Miraflores, en la que anunció el fortalecimiento de la misión Barrio Adentro. Afirmó que su gobierno ha tomado las medidas de seguridad necesarias ante cualquier hecho desestabilizador. Hemos capturado armamento, mercenarios, dinero que pretendieron ingresar por la frontera en Apure. Bueno, tenemos ya a ver la llamada, a ver si se escucha mejor. Buenos días. Soy Ingrid Jiménez. Ay, hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, aquí andamos. Ajá. Mira, yo me pregunto hasta cuándo esta gente va a estar estabilizando a las personas, uh-huh. Chicas. Esto es horroroso. Esto no puede ser como aquí, un parado. El que no debe ser lo del Tribunal Supremo, que no va. ¿Qué es eso? Vuelven otra vez con el revocatorio y le explican, no son multidores que son criminales, uh-huh. Sino hasta cuándo y dele con el revocatorio y dele con el revocatorio, ¿qué es eso? Y le han explicado y le explican. Anoche Mario estaba pasando, ¿viste anoche? ¿Sí lo viste? Tenía un sueño tan espantoso, estuve peleando con el sueño, eran las 9 y me estaba cayendo el sueño. Claro, porque tiene mucho trabajo, bien, ¿sabes? Y es horrible, tú sabes lo que es llegar a mi casa y de paso llego y me encuentro pero tremendo charco de vómito que me había dejado el perro, entonces va a pasar coleto llegando a la casa. Enfermo. Mira, no sé, yo creo que es que la comida le cayó pesada. Porque de paso volvió a vomitar a las 4:30 de la mañana en mi cama. ¿Qué le diste? No, le di, ya antes de ayer, le di carne, calabacín y arroz picado, pero era en realidad pellejo, y ayer le di pollo. Y ayer estaba un poquito mejor, pero bueno, nada. ¿Era medicamento? No, de medicamento, nada. Lo mejor al principio es el ayuno, lo mejor. O sea, el perro no, hoy claro, sale. Pero nosotros, que se le da el protector gástrico, que no se le dé, no le para, no se le dé ni primperal ni nada de eso. Es uh-huh. Un protector gástrico de 20. Ok. Y se estabiliza. Mira, Insa, mi amor. Ajá, cuéntame. Entonces, una pregunta. Vamos. ¿Dónde se consigue, te escuché la semana pasada o algo así, uh-huh. Los pañales, las toallas sanitarias, ¿dónde se consigue? ¿Sabes que esa empresa que recuperó el gobierno, los trabajadores habían hecho yo no sé cuántos millones de toallas sanitarias y todo? Creo que eso lo están distribuyendo a través de los clubs o lo están llevando a los mercales, algo así, la verdad. Pero no sabría decir. De lo que sí he visto que se han estado apareciendo en los anaqueles, en realidad son los tampones. Y hay algunos negocios que a los que están llegando toallas sanitarias, pero tengo entendido que carísimas. ¿Y pañales? Pañales, mira, pañales hay que estar atento a los supermercados, a Locatel, a Farmatodo, pero de verdad que no, mayor información de esa, la verdad es que no la tengo. Ah, yo iba a preguntar esa porque tú dijiste algo de eso. Mira, Ensa, yo no sé, pero yo veo que la situación del país es bastante delicada. Cada día armas por aquí, armas por allá. Gracias a Dios que esta es la inteligencia, que es buena. Es muy buena, es muy buena. Ahora sacan un video que hay por el cochea, que está solito. Es que no hizo nada. Es que estoy solito, nada. Le echaron los ganchos, bien hecho. No, que ellos no hacen nada. Ay, que sí, están presos. No. Mira, Ensa, es cierto que murió Peña. Mira, eso es algo que está circulando por allí, pero realmente una información oficial, no he visto. Y de ser así, bueno, mira, nada, pues... Él estaba enfermo pues, de cáncer. Él estaba bastante enfermo y Miguel Enrique Otero le debía un dineral y nunca le pagó. Cierto. O sea, que bueno, ahí si Peña pasó para el otro... Si estaba pasando trabajo y si Peña pasó para el otro plano, pues señores... ahí está pendiente, le jalará los pies a Miguel Enrique Otero porque le sigue debiendo real. Mira, yo pensé en eso, lo que tú estás diciendo, Ensa. Sí. Bueno, Ensa, un besote grande. Un beso grande, mi querida Ingrid. Y que Dios te proteja. Amén, igual, muchas bendiciones. El trabajo intelectual cansa más que el que uno hace corporal. Sí, por eso que te quedas dormida, porque me imagino, y ahora directora de allí, tienes mayor trabajo. Entonces, eso te agota. Todo. ¿Oíste? Gracias. Bueno, un beso grande, mi Ingrid, bella, Dios te guarde. Bueno, a ver, ya son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con una bachatita. Yo no soy amante de la bachata, pero esta está bonita. Ay, qué eco. Mira, a partir de las 11:20, o sea, ya cuando falten 5 minutos para ir al corte, mejor no dejar salir llamadas, porque entonces no nos corre todo, ¿no? Ok, sigue la llamada ahí en línea. Vamos a dejarla pasar, pero para la próxima, que quito. ¡Buenos días! Anda, cortó. Bueno, chévere, pues. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa. Esta es una bachata. A mí no me gusta la bachata, pero esta está bonitica. Y bueno, porque cómo uno va a estar bonitica si es con un gran artista dominicano que es Chichi Peralta, ¿no? Tengo Chichi Peralta y Fanny Lu, Te Amaré. Regalito a tu desnudez, bebiendo agua de tu riachuelo. Yo te declaro mi querer, ven y verás cuánto te quiero. Pegadita tu desnudez y yo bebiendo agua de tu riachuelo. Yo te declaro mi querer, yo te declaro mi querer. Ven y verás cuánto te quiero. Te amaré mientras vida yo tenga. Te amaré, ay, ay, como siempre quisiste. Te amaré sin reparo y por siempre. Si me vuelves a besar te prometo que siempre te amaré. Sabes que soy tu destino. Sabes que soy tu destino. Dios nos unió, ¿qué vas a hacer? Y te amaré mientras vida yo tenga. Te amaré. Ay, como siempre lo quise. Te amaré sin reparo y por siempre. Si me vuelves a besar te prometo que siempre te amaré. Yo te amaré, yo te amaré. Que siempre te amaré. Que por siempre. Por siempre serás mi querer. Y lucecitas prenderé dentro de tu alma. Para que siempre pueda ser. Como tu amor me encanta. Ajá. Hey. Chichi. Dímelo, Fanny. Colombia. Para que lo baile. Sopla, Chichi. Oye. siempre te amaré. Por siempre serás mi querer. Calma mi vida, calma. Que lucecitas prenderé dentro de tu alma para que siempre pueda ser. La ventana, atrévete a mirar más allá. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Las 11 y 27 minutos. El informe del pueblo. Tibisay Lucena, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, se pronunció en rechazo de las amenazas y agresiones que han recibido los trabajadores y rectores del ente comicial por parte de factores políticos de oposición. Las reiteradas amenazas, acusaciones e insultos que con tanta ligereza se hacen por parte de las vocerías políticas conspiran de manera grotesca contra la necesidad de comunicación y entendimiento sensato entre factores políticos y el poder electoral venezolano. Resulta inaceptable que cualquier ciudadano en conocimiento y uso de sus derechos políticos, que además ejercen cargos públicos por vía de una elección popular en la que estas autoridades administramos el proceso desde el inicio y hasta la proclamación de ellos mismos, ahora desconociendo sin ninguna vergüenza sus deberes y responsabilidades, pretendan convertir la política nacional por vía de una estrategia para la devastación de las distintas instituciones del Estado en el lodazal de un estrépito verbal que denota, cuando menos, un profundo desprecio por el ser humano y más aún por las formas mínimas de la política. Para mayor desconcierto del país, estas vulgaridades se dicen con la prepotencia de aquel que se jacta de hacer uso florido del lenguaje y pretende lucir una supuesta habilidad para la oratoria. La rectora del CNE en su discurso aseguró que lamentablemente hay políticos que han convertido el insulto y el vilipendio en su forma de hacer política. Esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Canelones de calabacín. Ingredientes: 4 calabacines grandes, medio kilo de carne picada, un pimentón, 2 tomates, medio litro de salsa bechamel, 250 gramos de queso rallado y sal al gusto. Preparación. Pelamos, lavamos y luego cortamos el calabacín a lo largo en rodajas finas. En un sartén se prepara la carne picada con el pimentón y los tomates. Luego que esté lista, se van rellenando las láminas de calabacín con la carne picada y los iremos colocando en una fuente para el horno. Cubrimos con bechamel y espolvoreamos con queso rallado. Se gratina y se puede servir con el acompañante de su preferencia. ¡Y buen provecho! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. En 30 minutos comienza. Cultura al día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Aunque la historia sea 11:36 minutos. Ya escuchamos esta hermosa versión acústica del tema de Mecano el 7 de septiembre. Este tema fue lanzado en 1991. ¿Y por qué lo recuerdo? Bueno, desde aquí lo quiero dedicar, aunque sé que no están escuchando el programa, pero igualito lo quiero dedicar con muchísimo cariño a mi hermana mayor, a mi hermana Victoria, que un día como hoy está cumpliendo 25 años de casada con mi cuñado el maracucho, con el Julito, ¿no? Entonces, bueno, un abrazo a ellos dos en sus bodas de plata. Ellos se casaron el 7 de septiembre de 1991, así que desde acá, pues con todo mi cariño, mi recuerdo, mi afecto a mi hermana y a mi cuñado. Son las 11:37 minutos y bueno, estamos aquí en La Ventana, seguimos revisando informaciones, comentando con ustedes informaciones y bueno, tenemos acá que hoy a las 7 de la noche en el Estadio Maracaná, Venezuela brillará en la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Con mucha emoción y llena de ilusión, la delegación nacional que representará al país en los Juegos Paralímpicos de Río desfilará esta noche en el imponente Estadio Maracaná cuando suba el telón, la competencia más importante del planeta para los atletas con discapacidad. La inauguración de los Juegos, pautados para que culminen el próximo 18 del corriente, se celebrará a partir de las 7 de la noche, hora de Río, 8 de la noche en Venezuela. Los criollos, que serán guiados por la banderada Sol Rojas, harán su presentación de manera oficial en la justa universal de gala, vistiendo su hermoso traje azul rey con el pantalón de color caqui y zapatos negros, al igual que lo hicieron los atletas de la delegación convencional. Los criollos vienen de desfilar en Londres 2012 vestidos de liquiliqui blanco. Sin duda alguna que nuestros atletas se verán muy hermosos desfilando con su traje en los Juegos Paralímpicos. Cada una de las piezas fue diseñada exclusivamente para ellos. Aunque si me tocara decidir, a mí me hubiese gustado que lo hicieran con el tricolor, declaró Aikel Hernández, presidente del Comité Paralímpico Venezolano. En total serán 24 las y los integrantes de la delegación criolla que desfilarán en el óvalo del Estadio Maracaná bajo los incesantes aplausos de las más de 60.000 personas que estarán aupando a cada una de las 176 naciones que participarán. Así que bueno, vamos a apoyar a nuestra delegación paralímpica, que estoy segura que nos va a dar muchísimas satisfacciones. Y bastantes satisfacciones también nos dio nuestra selección de fútbol, la Vinotinto, en el encuentro de ayer con Argentina. Me sorprendió. Es más, yo me había olvidado el juego. Lo que pasa es que lo que estaba en medio del cachifeo nocturno, escuché por ahí por las ventanas ¡gol! Y yo, caramba, el juego, ¿verdad? Y oh, sorpresa, cuando vi que ese primer gol fue de Venezuela, por supuesto que dejé el juego sintonizado. Y bueno, y estuvimos ganando casi todo el partido lo estuvimos ganando. Bueno, y a última hora Argentina metió los dos goles y bueno, y empatamos. Pero para que nos demos cuenta que tenemos una selección con muchísimo nivel, que lamentablemente al final del partido se confió y bueno, la selección de Argentina, que es mundialista, pues bueno, terminó empatando, pero logró fue empatarnos. ¿Ah? Sí señor, tricampeones del mundo, me está diciendo Keiko. Cuando son las 11:40 minutos, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra en la Plaza Caracas en esta concentración por la paz. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, Enza, gusto en saludarles nuevamente desde acá, desde la Plaza Caracas, en nuestra ciudad capital, y es precisamente este lugar donde se llevan a cabo, bueno, es punto de las 9 tribunas antiimperialistas que se desplegan hoy acá en Caracas. Nosotros, a propósito de este evento, bueno, se llevará a cabo ya esta conferencia con el abogado constitucionalista César Sillero. Él nos va a hablar específicamente, muy brevemente, sobre el por qué no aplica el referéndum este año. Pensar muy brevemente cuál es ese análisis, esa revelación y ese Gracias por la entrevista. El tema es, dentro del Movimiento Ética Socialista, hemos querido analizar el tema del referéndum revocatorio, primero como punta de lanza de la democracia participativa y punto de lanza que tiene la Constitución de la República Bolivariana del año 99 y precisamente como vanguardia de la Revolución Bolivariana. Y en este sentido queremos hacer esta conferencia para develar el plan que tiene la oposición de desestabilizar las bases principales del Estado revolucionario. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, de que desde un punto de vista técnico-jurídico y dentro de un análisis político que se realiza, el referéndum revocatorio no se puede realizar este año y más bien está siendo utilizado por parte de la oposición para desestabilizar no solamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino las bases institucionales, fundacionales de la revolución bolivariana y precisamente la siembra que dejó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En este sentido, ¿verdad?, lo que queremos es develar comunicacionalmente y también que el pueblo también sea replicador de estas situaciones en donde el referéndum revocatorio, técnicamente hablando, no se puede realizar en vista, ¿verdad?, de la negligencia realizada por la oposición al iniciar la activación de ese procedimiento después, en abril del presente año, situación que ellos ya, de una manera u otra, saben que no se puede realizar este año y aún así siguen insistiendo en que debe ser en diciembre de este año, cuando precisamente lo que genera esta presión política es decirle a su sector, al sector de la oposición, de que el presidente Nicolás Maduro está evitando tener una participación dentro de ese pueblo, cuando realmente sabemos que no es así. Bien, César, son palabras del abogado constitucionalista César Tillero. Él, en breves minutos, pues estará en Tarima ofreciendo la conferencia por quién se aplica el referéndum revocatorio, como bien lo decía, para analizar, develar y desmontar este llamado que hace la oposición venezolana al sector de la derecha, solicitar un referéndum revocatorio que precisamente para este año, como lo mencionaba el abogado constitucionalista, no aplica. El Ministerio del Cuerpo Popular para la Cultura, en esta tribuna antiimperialista, dice presente con 18 artesanos que exponen sus creaciones. También la literatura tiene una participación con un total de 158 libros de editoriales tales como Monte Ávila Editores, El Perro y la Rana, además de la Biblioteca Ayacucho. Las presentaciones musicales en estos momentos están a cargo del grupo Atardecer Bolivariano, al grupo Herencia, más tarde, Salsa. Muchísimas gracias a nuestra compañera Karen Arencibia, que nos estuvo reportando desde la Plaza Caracas, así que acérquense. Estamos viendo también imágenes transmitidas por Venezolana de Televisión de las diferentes concentraciones. Está la concentración por la paz en Puente Yaguno, bastante nutrida. Anzoátegui está full y bueno, y están también tomas de la concentración aquí en Caracas. El pueblo bolivariano se concentra por la paz. Como dice, ¿no? Como dice un verso que no sé de quién es, pero que me encanta. Cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Y fíjense, ¿no? Bueno, comentarles, estábamos hablando sobre lo de los Juegos Paralímpicos. Pues ayer en Últimas Noticias publicó una noticia insólita, pero sumamente divertida, relacionada con Brasil. Resulta que, bueno, el golpista Michel Temer estuvo en una reunión con empresarios chinos, pues está buscando reales, ¿no? Está buscando plata y está buscando establecer conexiones, ¿no?, de negocios. Entonces asistió a una reunión con empresarios chinos y uno de ellos rompió el protocolo y se le acercó a Temer. El señor pues como que no está muy enterado. Este empresario no estaba muy enterado que hubo en Brasil un golpe de Estado ni la situación en Brasil. Y este empresario se le acercó y le dijo en inglés, "Nice to meet you, nice to meet you, Mr. Fora Temer." Traduzco, encantado en conocerlo, señor Fora Temer. El hombre veía las imágenes del pueblo brasileño diciendo, "Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer", que el empresario chino pensó que Temer se llamaba Fora Temer. ¿No? Entonces, bueno, esas son noticias curiosas, bien hecho por golpista. Miren con lo que se encontró el señor Temer, el señor Fora Temer. Bueno, seguimos revisando informaciones. Y bueno, el día de hoy, ¿no? El día de hoy estuvo entrevistado en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión. el ministro, ya va, ¿dónde? Ah, pues, ¿cómo está esta nota? Acá, el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, informó este jueves que ya inició la etapa de exploración en el arco minero en el estado Bolívar. Ya hemos iniciado la etapa de exploración y luego vamos a la etapa de certificación, indicó el funcionario en declaraciones a Venezolana de Televisión, quien detalló que durante esta fase exploratoria se siguen los parámetros científicos ajustados a estrictas normativas internacionales con la participación de un equipo de geólogos y geógrafos venezolanos. Este equipo se encargará de hacer la evaluación y luego el levantamiento de la información. Posteriormente se procederá a determinar las reservas existentes en el arco minero y luego se realizará la certificación. El arco minero del Orinoco posee una superficie de un total de 111.846 kilómetros cuadrados. Sus reservas por mineral están estimadas de la siguiente manera: oro 4.136 toneladas con un potencial de 7.000 toneladas, diamante 33,79 millones de quilates con un potencial de miles de millones de quilates, hierro en 3.644 millones de toneladas de reservas probadas y 14.678 millones de toneladas, consta de 4 bloques. El área 1, que es de 24.717 kilómetros cuadrados, limitado por el río Cuchivero y que tiene coltán y diamante. El área 2, de 17.246 kilómetros cuadrados, limitada por los ríos Cuchivero y Aro, y tiene minerales no metálicos y oro aluvional. El área 3, de 29.730 kilómetros cuadrados, limitada con el río Aro y tiene hierro y bauxita. El área 4, de 40.152 kilómetros cuadrados, que tiene oro. A ella se adiciona el bloque especial Icabarú, con superficie de 1.754 kilómetros cuadrados, con abundante presencia de diamantes y oro. Una de las cosas que dijo el ministro, y es que es verdad, se firmó un decreto donde se prohíbe la utilización del mercurio en la actividad minera. El mercurio es sumamente nocivo, pernicioso para las aguas de los ríos, porque bueno, se está buscando la explotación minera con el menor, no quiere decir de que no lo haya, pero con el menor impacto ambiental posible. Este es un proyecto que viene, de hecho pasaron las imágenes del comandante Chávez hablando de cómo se articulaba este proyecto de la faja petrolífera del Orinoco con el arco minero del Orinoco. Pienso que bueno, se puede hacer, ¿no? Y que la idea es que estos recursos vengan para el país y puedan ser invertidos en educación, educación, salud, alimentación, pero esta vez sembrando y produciendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lógico que nos alarmemos las personas que bueno, que tenemos preocupación por la Pachamama, por la Madre Tierra. De hecho, en el Plan de la Patria pues se encuentra el quinto objetivo, que es el de proteger a la Tierra y hacer posible la vida en el planeta. Y es lógico que, bueno, que estemos preocupados y que hagamos un seguimiento, ¿no? Que hagamos un seguimiento y que exijamos que efectivamente sea así, que se haga el menor daño ecológico posible, ¿no? Hay sectores que, bueno, que son un poco más radicales y han atacado duramente el proyecto del arco minero del Orinoco, llegando al insulto y a la duda, ¿no? Sobre el carácter socialista del gobierno bolivariano. Y ahí yo digo, mire, hay que preocuparse y hay que exigir que haya el menor impacto ambiental posible, ¿no? Que se haga de la forma más limpia posible, ¿no? Por el bien, o sea, y es por el bien de la Pachamama y también por el bien de la patria, ¿no? Pero sí me molesta, y lo tengo que decir, algunas actitudes fariseístas de personas que quieren ser lo más ecologistas que Greenpeace, pero después lo ves con correas de cuero y zapatos de cuero, lo que representó el asesinato de una vaca para que tú te pongas el cinturón y la correa. Lo ves que andan hablando de sus teléfonos y sus cámaras de última generación que tienen coltán. Entonces está bien que se explote el coltán en África y se cobre la vida de un gentío, pero nosotros no explotemos con el menor impacto ambiental posible el coltán, ¿no? Entonces son cuestiones que, bueno, que eso tiene que ver también con el fanatismo, ¿no? Tal el caso de los vegetarianos, a quienes yo respeto mucho, me encantan los vegetales, pero realmente son, sobre todo los veganos, son bastante pesados cuando les da por insultar a la gente diciendo, ¿cómo es posible si tú dices que amas a los animales pero comes bistec, eres un hipócrita? Tú que dices que amas a los animales pero agarras y te comes un pedazo de jamón, eres asesino de cochinitos, eres un hipócrita. O sea, yo pienso que eso ya es caer en los fanatismos. Y cuando hablamos de fanatismo no es que tú seas leal y firme en tus convicciones, sino que también debes respetar a las demás personas, ¿no? O sea, eso me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, hay posturas extremistas y eso, y bastante vegetariano y vegano que he visto utilizando